Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Y bueno, qué gustazo. Estamos ya nuevamente en Woodstock Blues, la nueva temporada. Aquí está su amigo, Pato Recalde. Después de estar algún tiempo haciendo un poco de también talleres, gestión cultural, producción en México y por supuesto en Cuba, un abrazo enorme, ese lindo país de tanta riqueza cultural, de grandes amigos, grandes amigas también, un abrazo enorme. Al parecer esperemos que todas las cosas se den bien, vamos por el Guanajuato Blues Carnaval el próximo año y por supuesto en Chiapas también. Así que seguimos trabajando a full con esto. No se olviden que el Quito Blues también se viene. Quiero agradecer inmensamente a las colaboradoras, parte también del equipo de producción, que me dieron una mano mientras me ausenté. Antes que nada, un abrazo enorme también al coordinador, director también, Pato Álvaro, que está ahora coordinando la radio de la Casa de la Cultura. Y como les decía, pues quiero dar un abrazo enorme y agradecimiento total, por supuesto, a la Pau Brunner, cantante, también presentadora de televisión, presentadora de radio. Y por supuesto a la Pau Martínez, una gran amiga colombiana que también estamos en el equipo de producción. Gracias por suplirme, por estar en este programa estos meses de ausencia. Y bueno, siempre en el control de sonido, por supuesto, Andrés Viracocha siempre. Millón de gracias. Y vamos a arrancar el programa con algo de los Rolling Stones. Nos dice un feliz cumpleaños para Charlie Watts, ¿eh? Feliz cumpleaños Charlie Watts y por supuesto un feliz cumpleaños que ayer cumplió también Ron Wood. Vamos con un tema, nos dice Andrés. Thank you. Y bueno, vamos a seguir todavía con el programa. Bueno, después de escuchar esta gran canción de Ron Good, y bueno, Ron Good con Charlie Watts en esta gran banda de los Rolling Stones, que también estuvimos ahí, Woodstock Blues estuvo presente también en estos conciertos, tanto el 14 de marzo en el Foro Sol, el 17 de marzo en Foro Sol, y por supuesto estuvimos en Cuba en ese concierto tan histórico. Le vamos a dar la bienvenida a las presentadoras también de la radio, a la Pau Brunner. Pato querido, ¿cómo te extrañamos? Amigos, una semana más junto a ustedes. Qué bonito es cada vez que podemos reunirnos y que sea la música, pues el componente que nos vincula, ¿ah? Que la magia de la música sea la que nos une a todos. Bienvenido, Pato, y bienvenidos también a nuestros invitados el día de hoy. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias por abrirme este espacio en el Gusto Plus. Gracias a todos ustedes por estar aquí, unidos todos por el arte, ¿no? Todos por el amor al arte, por el amor a la música. Eso es lo que nos trae juntos. Todo ese amor a todo lo que hacemos, al arte que creamos. Y bueno, así como estamos hablando, pues vamos a dar la bienvenida, también un abrazo enorme también a la Pili, flaquita, qué bueno verte por acá, a la Pili Muñoz. Y bueno, aquí está la gran banda, es un tal Juan, está Andrés Mesa, está José Luis, Santa Rosa, gracias hermano, y el Gabo, ¿no? El Gabo, reconocido en todo lado, el Gabo. Y bueno, también tenemos otro gran amigo que vamos a conversar un poquito de música, de arte. Estamos con Javier Revelo, que hace un tiempo atrás nos habíamos hablado, y pues bueno, acá está, un gestor cultural, hace escultura, y bueno, nos va a hablar de muchas cosas de las que está haciendo, actividad moderna, procedimiento de solidificación, material reciclado. Vamos a hablar de tantas cosas entre música, arte, así estamos en Woodstock Blues. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Hola, hola amigos, bueno, acá estamos en el programa y bueno, aprovecho en este momento este pequeño espacio que me da nuestro amigo Pato Recalde para invitarlos el primero, el 2 y el 3 de julio a la Feria de Reconstrucción de Manabí. Recuerde que tenemos a nuestros ñaños manabitas que nos están necesitando en este momento y se va a realizar en la Plaza Cívica de Manabí. Por favor, los invito para que participen, para que asistan. Cualquier cosa, si desean participar en la feria, pueden llamarme, contactarse conmigo al 0987-922-543. Entonces, eso, queridos amigos, los invito a participar en esa feria de reconstrucción y gracias, gracias a ustedes, a todos los que están aquí. Vamos a comenzar también la entrevista, Negrita. Por supuesto que sí, aquí tenemos a un tal Juan, ¿ah? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Súper bienvenidos. Estar aquí en un super programa. Ustedes saben que soy también fan del blues. Entonces, felices, ¿qué más puedo decir? ¿La felicidad se nota? Claro que sí. Usted no lo ve, usted no los está viendo, pero están sonriendo abiertamente, ¿ah? Ni el hornado es así. Claro que sí, el hornado es así. Yo, ni el hornado claro está sí, feliz. No. Chicos, ¿cómo nace este nombre? Que es bastante particular, ¿no? Y llamativo. Un tal Juan. ¿Un tal Don Juan o un tal Juan? Un tal Juan nomás. Claro. De la búsqueda súper difícil que tienen la mayoría de las bandas en encontrar un nombre, ¿no? Nace ese dicho. O sea, cuando todas las opciones se terminan, es como cuando tienes un amiguito por ahí que ni siquiera tú te sabes el nombre y te dices, ven, te presento un pan. Ah, bacán, ¿cómo se llama? Ese man tiene cara de Juan, algo así. Un tal Juan, un tal. Le decía, mira esa vez, amiga, te presento a su amiga. ¿Y cómo se llama? Es una amiguita de Guaranda, por ahí. Entonces ya, ahí nace un tal Juan. Es un nombre no tan común para un grupo que... De hecho, pero es súper, también pega, ¿no? Pega. Claro, más que todo, por eso mismo. Y nos pegan. Piensan que somos Don Juan. Claro, pero por no ahí somos. Dicen, bueno, y con nosotros tenemos aquí a un tal Juan. Exacto. Y de uno salen los tres. Bueno, ¿qué es lo que en hace? Somos cuatro, pero cuatro. Sí, el baterista no pudo asistir. ¿Cómo tuvo se un llama examen. Él? Joel, le mandamos saludos. Por favor, no copiarás. Muchos saludos. O copia discretamente, te mandamos un saludo. Y si copias, que no te dejes cachar, eso es lo importante. Por favor. Bueno, por ahí le damos la bienvenida también a Diego en control de sonidos. También millón de gracias, volverles a ver a todos los compañeros aquí en la radio, la Casa de la Cultura. Oye, qué buena onda hablar de música con todos ustedes. Un abrazo enorme en Guayaquil también, Antonio Vergara, otro de los grandes músicos también, compañeros, amigos acá también de la banda. Qué buena onda, ¿eh? Sí. Así que saludos al Manso Guayas, a todos los amigos músicos de allá. ¿Qué tema nos dirías del tema que vamos a compartir este momento? ¿De qué se trata ese tema? Vamos a compartir Al Filo del Mañana. Al Filo del Mañana. Cuéntanos. Yo creo que esta canción habla de muchas cosas, ¿no? O sea, tiene su inspiración, como yo creo que la mayoría de las cosas en la vida es sobre el amor. Pero Al Filo del Mañana nos dice que ya, o sea, tienes tu línea final aquí y puedes dar un paso más allá. O sea, siempre va a haber un mañana y siempre va a haber ¿a dónde continuar? ¿Cómo seguir? Siempre hay una respuesta, hay más por delante, ¿no? Siempre hay algo más, exacto. Siempre hay una continuidad, una respuesta, por supuesto, ¿sí, no? Y así estés bajoneado y todo, siempre hay más. Siempre hay no más. No solo con una relación, ¿no? Sino que en todo. Vas a tener caídas, vas a tener lo que sea que tengas, pero sigue, dale. las cosas que nos atan. Está prohibido mirar hacia atrás, dejarnos a un lado, solo mirar hacia un lugar y quedarnos atrapados. Estamos impulsando es el tema de la producción, ¿no? Ustedes producen sus propios temas, ¿cierto? ¿Quién, un tal Juan, es la persona que está componiendo? ¿Quién escribe? ¿O son los cuatro? ¿Cómo es que se organizan para componer, para producir? O sea, todo parte siempre de un esqueleto, ¿no? Para que después pongas músculos, órganos, etcétera. Pero la raíz es el Andrés, nuestro vocalista que está aquí presente. él comienza con sus inspiraciones, sus letras, viendo cosas de lo que ha pasado, ¿no? Y lo unimos y nosotros nos encargamos de ponerle la armonía, musiquita y la fuerza, ¿no? Entonces, como te digo, comenzamos con este esqueleto y poniendo órganos, música. Y hasta aquí están nuestras canciones. Oye, y a propósito de esto, de crear canciones, acá les vamos a tener una sorpresa, ¿no, Negrita? Parece que para julio vamos a sacar el tema de Blues Project Rolling también, con la letra de la banda y, por supuesto, cantando la voz principal de Blues Project Rolling, aquí la negra Pau Brunner, ahora que estamos hablando de creación, de temas propios. Qué interesante esta parte también, ¿no? Saber de esto, de crear los propios temas, creer en uno mismo, en el producto nacional, que ahora esperemos, con todas las cosas que se siguen dando, pues tengamos un poco más de apoyo a la música, al arte en general. Con esto de que la música tiene que ser ya más de que sea puesta en medios de comunicación, como puede ser la radio, pues se mantenga un poco más a la cabeza la producción nacional. Así, por ende, pues hay más grabación, hay más creación. Lamentablemente, como todos sabemos, años anteriores, pues era muy difícil sacar un tema para que lo saques públicamente, ¿no? A menos de que tengas dinero, pagues, y si de vez en cuando te quieran poner. Pero bueno, esperemos que estas cosas se vayan dando en realidad. Y sí, desde mi punto de vista, es un aporte para la gente que hacemos música, para la gente que seguimos creando. ¡Qué buena onda! Cuéntenos un poquito más de un tal Juan. Hay muchas cosas, por ejemplo, ya se creó la plataforma Uno por Uno, también estamos ya involucrados ahí. Hemos visto contentos que algunas radios están descargando nuestra música, ¿no? Todavía no pinchamos a qué horas nos pasa, pero pero ya es algo, o sea, es un paso y es difícil, como decía el Pato. ¿Tú te imaginas estar sentadito en el bus y de pronto... ¡Un teljón! Sí, creo que sube el volumen. ¡Andrés, pon que está sonando un teljón! Entonces, sí, algo así. Claro, sería tan impactante. Sí, todavía creo que no nos ha pasado, porque hemos, como te conversaba, hemos pinchado un poquito aquí en la Casa de la Cultura, pero no hemos podido ir en la radio, o sea, decir, ¡mi canción! Claro. Ese soy yo. Y que las canciones son como hijitos de uno, ¿no? No solamente las canciones, ¿no? Sino en general las creaciones, como en tu caso. Ahora yo, Pao, qué pena mi vida. Yo quisiera atraer a connotación algo que estaba hablando el Pato, que estaba hablando sobre el asunto del arte y del producto nacional, ¿no? Del arte, de que es importantísimo sacar eso a relucir. Es muy, muy interesante saber que ahora hay bandas que ahora se están impulsando bastante, están sonando bastante. La producción nacional, el rock, el metal, el ska, toda la música está surgiendo, el blues, sobre todo el blues. Bueno, pero a mí también me gustaría traer ahorita al micrófono un invitado que tenemos sobre arte y producción nacional. Vamos a hablar con Javier Revelo en este momento. Javier, cuéntanos, ¿cómo surge Arte Eco, tu arte? Bienvenido, Javier. Bravo. Les agradezco realmente la oportunidad que me brinda Pato y sobre todo Paola, evidentemente Esto surge en base a una especie de análisis de todos los materiales, de experiencia que se me dio de conocer, no solo aquí en Ecuador, sino en otros países, materiales relacionados con la publicidad, sobre todo, que resisten todo lo que es exteriores y químicos. Sin embargo, aquí en Ecuador pues no tenemos ese tipo de materiales. Resumiéndoles un poco, un promedio de hace más o menos unos 2 años, casi unos 3 años, logré captar que la espuma fresca que recubren los electrodomésticos, los repuestos de los autos, las máquinas que traen justamente embaladas del extranjero y aquí, tienen una espuma fresca que el químico es muy dañino. Su molécula es más resistente a lo que se supone que es para un esqueleto de las figuras. Entonces busqué la forma de hacer que este esqueleto se haga resistente como hacer una piedra o una baldosa. Entonces me tomé un promedio y como les explico, 2 años a 3, lograr que sea así. La contextura. Claro, yo les cuento, sí, queridos amigos, que este es un invento exclusivamente de él, porque esto tiene su figura en el YEPI, ¿no? Inscrita en el YEPI. Felicitaciones. Porque imagínate un ecuatoriano que saca eso y que es el creador y el inventor de eso. Nadie más ha creado eso, nadie más ha inventado eso. Sí. Y son esculturas muy lindas. No puede hacer cualquier tipo de figura. Oye, y esa parte de la que están mencionando tanto Esteban como Paola, pues en realidad es muy loable y muy valorable eso. No hemos conversado ya también algún tiempito también con Edison. Pues esto es muy valorable para ser como ecuatorianos, pues qué lindo, ¿no? Que alguien demuestre, alguien dé esto, ¿no? Que no todos lo pueden hacer y que sea valorable, que es lo más interesante, ¿no? Que sepan hacer valer tu Javier, trabajo. Javier, yo quisiera que nos cuentes, ¿a dónde te puede escribir la gente si es que le interesara tu arte? Por supuesto, Pablo, y gracias, Pato, te agradezco muchísimo. Y anteriormente de darte la información que me pides, yo quería medio explicar a Pato lo que me está argumentando, ¿no? O sea, esta actividad no se trata únicamente de hacer conocer a la gente que conoce de arte, sino a todo el mundo en que general, exactamente. Esto aquí es química, además. Claro, la materia se transforma. Es química, claro, ¿no? Es una forma de endurecer algo que. Ojalá no haya química entre vos y. Porque te va a decir. Que viva la química. Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puede localizar la gente? O sea, yo estoy localizado en mi correo ahorita, por el momento, es artreco. @outlook.com.es y mi número de celular es 09869-37082. Pero lo interesante de esto es que estoy formando un grupo justamente con, como por ejemplo, yo me gustaría que tú, Pao, si te gusta, y Pato, por supuesto, nos involucremos en el sentido de que las figuras en donde yo necesito que se traslade una forma de expresar el gráfico con lo más simple. Justo eso es lo que te iba a decir, porque evidentemente usted, amigo o amiga, no está viendo las figuras, ¿no? Nosotros estamos describiéndole cómo son. Vamos a subir las fotografías en nuestra página del Good Stock Blues para que usted pueda tener acceso a las imágenes y sepa de qué se trata este arte maravilloso. Un arte ecológico. Por supuesto, y justamente a eso iba cuando decía que toda producción es como hijo de uno, ¿no? Sí. Bueno, en nuestro caso, que somos músicos, pues los temas, las canciones, y en tu caso, pues lo que estás haciendo con tus figuras. Cultura, sí. No, y aparte que te interrumpo un ratito, este material es el más contaminante del planeta. Si nos ponemos a analizar la espuma flex que recubre los electrodomésticos, no es reciclable. En 500 años no se recicla y le daña a la tierra. 500 sí. años. Y si llega al mar, por mala suerte, en el caso de lo que es los pescados o los que tenemos, toman como su alimento, se sienten llenos y se mueren. Entonces, es una forma de hacerle conocer a la gente que este material lo podemos hacer reutilizable. Alcancías, hablemos de portesferos, hablemos de adornos, de espejos y todo lo que comúnmente estamos utilizando como madera, vidrio, hierro. Y es tan resistente, tú te fijas que ni la gasolina ni el tiner le dan. Por eso es muy interesante. Cualquier tipo de químico. Muy interesante todo lo que tú mencionas también aquí hablando entre música, arte, qué lindo que sea ecuatoriano. El Gabo también nos dice algo, ¿cuándo es el lanzamiento también que estaban pensando hacerlo, no? Ahorita estamos impulsando sobre un video que estamos sacando justo de esta canción, El Filo del Mañana. Sí, esta va a ser una producción muy chéverísima, súper, súper cansado, súper pleno, pero eso es nuestro nuevo bebé. Qué lindo, ¿no? Y lo vamos a sacar así a trabajo de ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya sabes, acá Woodstock Blues pues siempre está abierta las puertas para todo lo que ustedes deseen publicar. Aparte de esto que ahora también estamos hablando entre música y arte y todo, cierto, lo lindo, ¿no? Saludos también a toda la gente que nos sigue en el Quito Blues, al Dani Samaniego y a todo a su hermano y toda la gente que sigue disfrutando de lo que se viene también del Quito Blues. No se olviden, estamos trabajando a full para que se dé el noveno Festival Internacional Quito Blues, que va desde el lunes 15 al sábado 20 de agosto. Abrazo enorme para los Mob Blues, por supuesto un abrazo enorme al Steffi Beltrán, a Rafa Sachs, estuve con ellos en México también, a esta gran banda también de Paraguay, como la es los versión Loma Blues de Palma, un abrazo enorme, una gran banda de Paraguay. Tenemos el gusto enorme también que Colombia nos visita con esta gran banda también de los Turtle Blues, y Javier Jorge Vanegas, grandes músicos, un representante de blues rock, como es Jorge Vanegas de Colombia. Y bueno, todos estos grandes, Argentina, México, Paraguay, Colombia, y bueno, vamos a tener el honor y gusto enorme de tener a esta gran banda como es la de Billy Branch. Les comento un poquito que como Billy Branch, como Lou Rivel, como Sugar Blue, algunos de ellos vienen por Sudamérica, y en Sudamérica pues ellos tocan solos y les acompaña la banda del país donde visitan. Y ya son algunos años en los cuales hemos tenido el gusto enorme que vengan estos monstruos del blues acompañados de toda la banda. Acompañados de toda la banda, y así que vamos a tener este privilegio también nuevamente que Billy Branch venga con todos. El año anterior, les menciono, estuvo el baterista, el bajista, armonicista de la alfombra roja del blues. Realmente es un privilegio, créanlo, la gente que hacemos música, pues un privilegio ver, estar ahí en este gran evento, ¿no? Y de verles estos monstruos. No se olviden, el evento es gratuito, vamos a tener igual talleres, conferencias, videos, vamos a tener la cuarta edición de Poesía Blues. Este año, entre algunas cosas nuevas que sacamos, pues vamos a tener grafiteros expresando su onda bluesera. Asimismo vamos a estar con unas parejas que van a bailar blues. Hay campeonatos de baile blues en Estados Unidos y en Europa, pues esta vez también lo tenemos acá en Ecuador. Y también quiero mencionar otra cosa más, un abrazo enorme a Nayito Álvarez allá en Guayaquil, que estamos produciendo, esperemos que todo salga de la mejor manera para esta producción antes del Quito Blues. Pues se viene Sacachún, primer festival internacional Sacachún Blues 2016, así que también prepárense, estamos trabajando a full. Esto es en Manglarrat y por supuesto en Salinas, van a estar algunas bandas ecuatorianas, y bueno, también estará en México con Steffi Beltrán y por supuesto los Mob Blues, y seguimos trabajando, así que llegamos acá a Ecuador y vamos a seguir trabajando. Esperemos que se den cosas muy interesantes también en el Pastaz, en el Puyo, donde se vendrá otra producción bluesera. Qué lindo hablar entre arte, música, pintura, escultura, y tener estas damas tan lindas acá también que nos acompañen. Aquí la Pili, qué lindo que la verla acá también, a la Pili que nos acompaña y hasta unos días también que nos visita también en Woodstock Blues. Cuéntanos un poquito más, Gabo, ¿nos querías decir algo más? Sí, claro. Adicional y chévere estar aquí este programa. Uno es Radio Escucha y ahora estar aquí es increíble, ¿no? Les trajimos unos souvenirs. Uy, muchas sí, gracias. Sí, de pronto sí, para los Radio Escuchas o los panas y todo. Claro, claro, la firma de un tal Juan. Un tal Juan, me encanta. Qué linda, que está negrita. Oye, está súper buenísimo ese nombre, ¿no? Para sí, Dios mío. Esto es espectacular. Qué emocionante estar aquí. Que le conocieran a la negrita es genial. Yo les vi llegar mi doble pavo, entonces. Con un par de instrumentos por ahí, ¿cierto? Ah, oh, sí, por ahí ando. ¿Cree que sea posible por ahí? Exacto. Por ahí hay una guitarra, ¿me parece o no? ¿Ah? Sí, dos. A ver, dos y una buena voz. Por ahí hacemos una cancioncita antes de seguir. ¿Qué tal si hacemos una cancioncita? Sería buenísimo. Claro, sí, pero por supuesto. Pero hasta que sigamos en esto, seguimos conversando acá en Petelones. Sí. Justo estábamos hablando antes de salir al aire, o bueno, de empezar a grabar, con los chicos de un tal Juan, acerca de la importancia de empezar a cultivar en nuestros guaguas la conciencia frente a su rol en su sociedad, en su comunidad, ¿no? Ahora que estamos hablando del tema ecológico, ¿no? Contigo, mi querido Edison, y también del tema de la música, ¿no? ¿Cómo podemos vincular las artes de manera que todo al final tenga un, digamos, una finalidad o un objetivo superior, ¿no? En este caso, por ejemplo, que estamos comentando, ¿no? La importancia de reciclar, ¿no? La importancia de investigar, de leer acerca del material que estamos consumiendo, a veces sin saber qué tan grave puede ser o qué tan dañino puede ser para nosotros y de qué manera podemos transformarlo, ¿no? Y eso es como en todo, de qué manera la cultura nosotros también puede transformarnos. La tierra está temblando y nuestras conciencias también, ¿sí? Y nosotros como artistas tenemos la responsabilidad de comenzar también a sacudir corazones, a sacudir conciencias. Sí, yo te agradezco más bien que topes el punto este, porque relativamente la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la mayoría de se podría decir, de todo tipo de recipiente plástico, de vidrio. Hablemos en el caso de salir a la calle por casualidad, comernos un pincho, un palo de helado y algo por el estilo. Entonces, estos materiales relativamente van a un recipiente de basura. Ahora, yo he buscado la forma de hacerles, de buscarles que sean reutilizables. En el caso de los recipientes de Sicafé que vienen con, son de vidrio y tapa, busco la forma de hacer una pera, y la pera es obviamente para hacer un azucarero. Claro, por supuesto. Unas alcancías. Oye, y una cosa también, tú también das cursos de esto, sería muy interesante también, ¿no? La intención más es que dar un curso es dar un taller, pero la forma de hacerlo, yo he tenido más bien un enfoque mucho más amplio por medio de mi hermano Carlos Rebelo, es profesor de la Facultad de Artes, de dar una forma de vincular a la gente de una forma en la cual el arte es una forma que todo el mundo tiene, todos tenemos arte, todos nacimos con esa capacidad de tener la creatividad en nosotros. Ahora, la forma de hacerlo esto es que podemos utilizar pinceles, lápices y todo lo que comúnmente lo conocemos y diariamente lo conocemos en escuelas y todo lo demás, pero nosotros hacemos la forma de que sean más útiles, ¿no? O sea, que se vea, que se plasme el interior de la persona. Se identifique la persona. En el caso mío, por ejemplo, a mí me gustan mucho las hojas, me gusta mucho la naturaleza. Y obviamente los animales, pues no, o sea, obviamente claro. El animal, ¿no? O sea, no sabemos que muchas de las cosas, tanto en la niñez como en la juventud, nos relacionamos con algún gato, algún perro, algo por el estilo. Algún pato, alguna perrita, una perrita, un perro. Y da lo mismo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, podemos hacer cualquier tipo de figura que la persona que le interese nos diga, o sea, no relativamente vaya a comprar X figura hecha, sino queremos hacer que la figura sea del corazón, del sentimiento de la persona. Por eso vamos a hacer unas armónicas harp, vamos a hacer unas bandas. Ah, eso es, exacto. Eso es una sorpresa. Eso es una sorpresa súper grande la que está mencionando la Pau también acá con este gran escultor, gran maestro. Pues también vamos a tener esos trabajos, de todos estos trabajos que estamos mencionando, pues lo vamos a tener en el Quito Blues, va a ser exponiendo también sus muestras, ¿no? Sí. Van a salir muchas cosas interesantes, armónicas, saxos, guitarras, claro. Mencionando al blues. Ahora que seguimos en esto, pues ya tenemos el gusto blues enorme, y ya les tenemos acá, y están armando nuestros amigos de un tal Juan, que vamos a ver qué onda sale ahora. ¿Te has escuchado, Pato? ¿Supiste de ese un tal Juan? Porque si no supiste, te lo presento. Escuchemos. Bueno, sobre lo que estábamos comentando, me gustaría decir que este no sé si estos últimos años o esta nueva época, como dices, o sea, tembló la tierra y estamos temblando también por dentro todos. He visto que, por ejemplo, la conciencia de las personas se está abriendo un poco más. Entonces, tenemos estos espacios, tenemos arte, tenemos música, y ahora los jóvenes también se están enfocando o tratando de buscar estas alternativas, ¿no? Y es algo que me agrada bastante de nosotros como país, de ver esto y de ver este cambio que siempre es tan positivo para nosotros. Claro que sí, teniendo en cuenta incluso la iniciativa que estás liderando, Pau. Sí, ver cómo no, cómo nos estamos poniendo hombro con hombro y sacando a nuestra patria, a nuestro país hermoso adelante. Vamos a escuchar a los chicos de Tel Juan, pero les recuerdo que el 1, 2 y 3 de julio en la Plaza de Manabí tenemos la Feria de Reconstrucción por Manabí, señores. No se olviden, 1, 2 y 3 de julio en Manabí, ¿no? La Plaza Cívica, eso es imperdible, así que ahí vamos a estar también, sí, todos vamos a estar ahí. Vamos a Manabí. Vamos con un tal Juan Goodstock Plus. Convenciste que no hay más que sus palabras, sin conocer el mundo que hay por mirar, y lo dejaste atrás. Hoy ya no sabes si has quedado en la nada, te has aferrado a los caprichos de su piel y su mirada, y un día más puertas cerradas, persiana bajo, ideas claras, miedo firme del futuro que te llama. No quieres nada sin tu escolta, mirada fija hacia atrás, tratando de buscar el comienzo del deseo de escapar. Aquella soledad que apagaba tu alma, lentamente te apagas. Pero ahora soledad no suena mal, si ya no está aquella persona en las mañanas. Y un día más puertas cerradas, una gota de delineador rodando por tu cara, un trago fuerte. De encontrar el tiempo que se ajusta a tu cara y a las marcas de tu alma que reflejen tu mirada. Canción, ¿eh? Qué buena canción, un aplauso, qué buenísimo. Ya saben, estamos en vivo, esto es en vivo, ¿eh? Y te cuento, Pato, que esta nunca le sacamos a la calle. Esta canción jamás le sacamos a la calle. Y ahorita, por ser un momento especial, pero usted estamos hecho aquí. Pero usted sale a la herida, hermano. ¡Ole, me dolió! Felicitaciones, un tal Juan. Se siente esa canción, ¿eh? Gracias, gracias full a ustedes y esas para ustedes. Sí, muchas gracias. Vamos para un corte, nos dice Diego Salazar en el control de sonidos, pues nos dice, vamos a un corte, vamos a escuchar algo. ¿Qué tal de los Rolling Stones ahora que estamos en el cumpleaños de Charlie Watts, este gran baterista? Y por supuesto, el año del día de ayer, pues cumplió años la guitarra Rolling como es de Ron Wood. Seguimos después de esto. Seguimos. Y bueno, después de escuchar este gran tema de los Rolling Stones, qué buenísimo los Rolling Stones, ¿no? Los Rolling Stones pues tienen ese alma blusera, ese corazón rock and rollero, ¿no? Ellos siempre ellos estuvieron con su corazón de los Chuck Berry, del blues de Muddy Waters y de tanta gente, ¿no? Qué buenísimo. Aquí estamos, Ecuador presente con estos grandes artistas, escultores, músicos, pues tratando de hacer ver eso, ¿no? Que acá en Ecuador, por supuesto, se hacen cosas muy interesantes, muy valorables y, por supuesto, tienen que tomar en cuenta eso. Tenemos que ir ya sacándonos la imagen que tenemos en nuestra mente de que solamente lo internacional tiene valor. Mentira, aquí tenemos harta cosa buena harta cosa de calidad, amigos. Y siempre vamos a reiterar, para el artista en general no es fácil producir, ¿no? No es fácil, requiere un montón de inversión, tiempo, cariño, dinero incluso. Así que tenemos que empezar ya a apoyar y sacar a la luz el valor de nuestra creación. Y bueno, y ahora sí, casi terminando el programa, o la despedida de cada uno de ustedes. ¡Gabo! Acá presente. Bueno, yo agradeciendo full al espacio, gracias a los chicos que siempre escuchan este Good Stock Blues, que es genial. Por cierto, les recomiendo full. Yo siempre lo paso escuchando. Igual los conciertos son alhajas. Le pagamos para que diga eso. Alájave. No, es lo que uno siente siempre, Pato. Sí, no, millón de gracias, Gabo. Ay, millón de gracias. Y ya sabes, siempre está, ya sabes, ¿no? La puerta abierta también para las bandas. Pues bienvenidas. Volveremos. La difusión, seguro. Volveremos. Gabo, un tal Juan. Bueno, de mi parte también muy agradecido con ustedes, con su espacio. Como lo digo, hoy hay espacios donde nos podemos mover y eso es bueno. Gracias, una gratitud enorme con ustedes. Bueno, quisiera enviar un saludo generalmente a la novia. No, generalmente cuando a veces me dicen saluda, y digo bueno, hola a todos, sí, los que me escuchan. Hombre, usted espantándole a las fans, carajo. Sí, cierto, a las fans. Pero en esta ocasión me han pedido enviar un saludo especial a la María. Ana María. Ana María para todas las Marías. Maestro. María Emilia. María Emilia, saludos. Bueno, de antemano, igual como todos mis compañeros, muchísimas gracias por la. Sí, claro. Sí, me presenté. Bueno, con todo, me llamo José Luis. Muchas gracias por el espacio, la verdad, encantados de haber estado acá y de haberles compartido nuestra música. Esperamos sea de su agrado. Y estén muy atentos de nuestra página, de las redes sociales, porque estamos bastante pendientes de... En las redes sociales de... Facebook, redes sociales, slash UTJuan. Gracias, maestros. Tenemos acá la despedida también. Edison, querido. Edison, maestro. Yo te agradezco, Pato, personalmente. O sea, yo te invito a ti y al grupo, por favor, que asistan al taller. Y vean vean lo que podemos hacer juntos, o sea, no individualmente, sino juntos como artistas. Tú sabes que la creatividad es infinita. Y obviamente sería factible de que toda la gente se dé cuenta de lo que podemos hacer: música, arte, poesía y todo lo demás. Gracias. Bueno, y nada más que agradecimientos a toda la gente que ha estado escuchándonos. Seguro un abrazo enorme para Argentina, para Chile, para México y para todos los grandes hermanos que nos escuchan este su programa. Abrazo enorme a la radio allá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, que vamos a seguir comentándoles una sorpresita bien grande también allá. Gamey, un abrazo enorme. E igual ahí en la radio de la Universidad de Guanajuato. Posiblemente en unos tiempitos ya les decimos unas sorpresas bien grandes. Gracias a la Pili también, que nos acompaña estos días siempre. Gracias también a Dani Samaniego y a su hermano, que siempre están disfrutando de todo lo que hay de blues en Ecuador. Y la despedida de estas colaboradoras que hacemos el programa, la Pau, la negra Pau Brunner. Esa soy yo, amigos. Que decía, ¿cómo se va? El tiempo se va, pero como agüita entre los dedos cuando uno está en buena compañía. Gracias, chicos, por haber estado aquí. Allá en México, gracias por darnos cuidando esta joyita ecuatoriana. Vean, muchísimas gracias, hermanos. Sabemos que ustedes Cuba también. Hermanos, sí. Que hay un cariño muy, muy, muy fuerte, muy fraterno. Así que nosotros enviamos la misma energía para ustedes. Gracias por escucharnos. Y bueno, mañana también nos volvemos a oír. Payito. Bueno, conmigo será hasta la próxima vez. Gracias a todos por haber estado aquí. Yo creo que el tiempo se nos ha acabado, sí, lastimosamente, pero les mando un beso y un abrazo a todos y gracias por escucharnos. Promesas olvidadas que no quise recordarte para no dañar la magia, mientras poco a poco fuiste destrozando lo que hacía de ti la mejor de este teatro. Tuve cientos de razones para odiarte que no quise recordar para tratar de olvidarte. Es curioso como tú, siendo mi buena reacción, te hundes el fondo. Y otra vez.